Muy bien, muchas gracias. Lo primero que tendría que preguntar es cómo quedaría, después de la introducción que ha hecho María Remedio, cómo quedaría exactamente lo de guiada. ¿Dónde está? ¿En el llamado primero, en la visita normal? ¿O? Artículo 5, letra C, está en mayúscula ahí, pone visita, se añade guiada. Bueno, pues, siguiendo con el tema, para mi modo de ver, creo que muchas veces adolecemos de esa circunstancia, y es que no le prestamos toda la atención, o no se le presta toda la atención, o yo no le he prestado toda la atención posible a este tema, con lo cual, después de que pasó por la comisión informativa correspondiente, y ya he leído detenidamente, he hecho en falta, quizás, de alguna manera, la visita normal. Visita normal, así, a grosso modo y de manera sin explicación de ningún tipo, que hay que entender que es una persona adulta y nada más, ¿no?, el que visita. Pero, ¿cómo visita? ¿Individualmente? ¿De manera grupal? Yo creo que quizás ahí es donde posiblemente, no sé, desde mi punto de vista, posiblemente ahí hayamos podido quizás también hacer una matización en el tema de visita normal, que son 5 euros. Creo que podíamos incentivar la visita en grupo, ya que lo que queremos es que sean guiadas, pues lo que más favorece es que en vez de ir con una o cinco personas o con 10, porque tampoco sé si exactamente con un solo visitante es suficiente, porque si no se explica eso, pues seguramente va a tener todo derecho de que simplemente una sola persona pues va a tener que hacer una visita guiada. Yo creo, que quizás esta ordenanza debería de plasmarse algo bastante más asequible al entendimiento de cualquiera, por muy corto que sea, y establecer con posibilidades de mayor éxito el que haya unos grupos, que eso tendríamos que valorarlo y ver efectivamente cómo se podrían ajustar esos grupos mínimos, máximos o como sea. Yo he hecho ahí un ejemplo, pero vamos, eso serviría para un debate en una comisión, para afrontar el tema. Ni mucho menos, vamos, simplemente lo hago a título de ejercicio para ver cómo podría encajar este asunto. Por lo demás, creo que, como se vio en la comisión, pues está perfectamente, ¿no? Vimos lo de la gratuidad a los escolares euriqueños, el euro a los vecinos, que pretendíamos que hubo miembros de la comisión que se pretendía que fuera gratis, pero en fin, tampoco era una gran cantidad. Yo creo que donde podíamos ajustar mejor y ser más explícito, más claro, en el tema de la visita normal, ¿eh? Y espero pues que en el debate de hoy pues podamos esclarecer un poquito más este hecho para definir en qué posición vamos a votar. Muchas gracias.